tanto como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Aupa! Y bienvenidos, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Aquí recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que es el que le da nombre a este show y contenidos. Y la que le da marcha y hace que funcione es Rosa Rosa. Buenas tardes, buenos días o como le quieras decir. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hemos dado la bienvenida a una docena de nuevos pequeños y pequeños ternascas, pequeños y pequeñas ternascas que se han juntado a la tribu. Tenemos a un montón de compañeros de la emisora, tenemos a gente también que le ha recomendado otra gente ya de la tribu que se apuntara. Tenemos a mi hermana María, que se ha apuntado también. Bueno, esto ya es un sin vivir. Ahora balancéalo, ¿eh? Este sin vivir, balancéalo. Swing It, que es la canción que estamos escuchando del gran Phil Campbell, ex guitarrista de los Motorhead. Ya sabes porque te lo conté el otro día, que acaba de sacar nuevo disco en solitario que se llama All Lions Still Roar, que nos enseñó nuestro amigo Ratón Roquero cómo se pronuncia roar. Es muy fácil de pronunciar roar, porque solo tienes que imitar el rugido del león. Roar. Y en ese disco ha tenido colaboraciones, ha contado con colaboraciones de relumbrón, como en el caso de esta canción, este Sweeney, desde Columpialo, Balancéalo, Mécelo, en el que canta el mítico, el grandísimo Alice Cooper. Espera, a ver, ¿cómo lo diría Ratón? Alice Cooper. Bueno, como se me está mezclando aquí en el chat de la tribu Ternasca de WhatsApp, la gente que saluda con la gente que se supone que está escuchando, yo voy a saludar a los que están diciendo yo. Y de momento yo dicen Charlie Rock and Roll y Silvia, desde Galicia. Si queréis que os salude, me tenéis que poner yo, ya lo sabéis. Bueno, podéis poner hola, ¿qué tal? O lo que sea. El gran Loki también está a la escucha. Venga, pues vamos para allá con la primera sección del programa. Como siempre, a partir de los martes ya sabéis que el programa arranca con la noticia tonta. Adelante, Roxa Rosa, por favor. Italia quiere la ley electoral españistán. Compartimos nuestra sabiduría con quienes la buscan. La ley electoral españistaní. Sí. Los italianos quieren adoptar la ley electoral españistaní porque, según ellos, para el Partido Socialista, que está ahora mismo en el gobierno o en funciones, o yo que sé cómo están, porque menudo jaleo que tienen ahí en la península de la bota, en la... Igual que aquí. Sí, más, sí, parecido, sí, no, pero ahí bastante peor. Jaleo, aquí sí. No ha llegado a gobernar Vox, allí sí que sí. Ha gobernado Matteo Salvini. Bueno, pues que dice que el modelo es que es para morirse de la risa o directamente ir con un bazooka y pegarles un tiro y volar a Italia. Así ya solucionamos todos sus problemas. Dicen que el modelo electoral más justo es el español, porque garantiza simplificación evitando una excesiva fragmentación. Por eso Italia apunta al sistema DONT aplicado en España. DONT, que si no lo lees explicado, es DONT, el símbolo de negación, sí, en inglés. Ese sistema electoral, DONT. ¡No! No, ese es malo, caca. A ver, cuéntanos un poco, porque tú controlas bastante más de esto del sistema electoral. Bueno, este sistema electoral dividido en las 54 regiones. Provincias. Provincias. Y en cada provincia tiene, digamos, un sistema electoral diferente. Entonces, cada provincia es distinto. Unos valen más, otros valen menos. Y siempre, bueno, lo que el resumen es de los partidos más antiguos son los que se favorecen de las elecciones. Porque, en fin, los partidos más antiguos reciben también, de cada voto, más, le valen más el voto. Aparte de la provincia, también es el según el partido. Si es según el partido, según la población de la provincia, según el promedio vale, que hacen. Todo son medios, el vale. Voto vale más. Que en Italia, vale, que probablemente sí que tenían un voto por persona, que no hacían, sí, una promediación, ¿qué pasa? Que se les fragmentaba mucho y al final, claro, ha llegado a gobernar Matteo Salvini. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué quiere? Que no vuelva a gobernar uno así por la puta cara. No, no, no. Ellos lo que quieren es los partidos de siempre, agarrar el poder y ya está. Que vale, que yo entiendo que como medida para que no entre Matteo Salvini no me parece mal, pero es que eso debería ser un parche, no la ley que adopten para siempre. O sea, hacer las cosas bien, aplicaros el cuento, conseguid que los hijos de puta de los fascistas, de los nazis y de los falangistas no convenzan al personal y el sistema no lo apliquéis, porque lo tenemos aquí y es una puta mierda, como aquí, una casa de grande. Lo tenemos aquí y en varios países. En varios países, pero sí, se han fijado en España, porque sí, debemos ser de los pocos que lo tenemos aplicado en Europa, el sistema ese. Me da la sensación. En Europa creo que hay dos. Pues eso, pues de los pocos, dos, sí, pocos. No he dicho, sí, yo otra cosa. Bueno, me da igual el gobierno de Italia, me da igual el gobierno de España, me da igual el gobierno de la administración estadounidense, que lo teníamos ayer. Todos esos gobiernos son enemigos. Enemigos de la sociedad, enemigos del votante, enemigos de tu padre, de tu abuela, de tu vecino y hasta de tu perro. Enemigos, enemies. Como el título de la canción que ya estás escuchando, de una gente llamada Elaine. Esta formación sueca que, tras dos primeros álbumes, vienen con un nuevo EP que saldrá, que ha salido ya, no, va a salir, creo que para el 25 de este mes concretamente. Llevará por título Todo Debe Arder, All Shall Burn, y este Enemies es el primer adelanto de lo nuevo de esta banda sueca de metal sinfónico. Y por cierto, por esta noticia que hemos dicho de Italia y por otra más que vendrá un ratito después, el episodio de hoy se llama Italia di Merda. Porque hay que ser garulo, paleto y tonto el culo para querer adoptar el sistema electoral españistaní. O eso, o muy listo. Que para mí son sinónimos. Para mí que muy listo, ¿eh? Pues para mí son sinónimos. O sea, es justo para los políticos, no para el pueblo.

Bueno, no mienten estos chicos y dan las pistas claramente. Así se llama la canción que está escuchando de The Boot Devils. Por amor, canción que pertenece o que aparece o que ha sido single, el último single editado por el cuarteto rocker madrileño, que este pasado fin de semana presentó su cuarto disco, Devil-O-Matic, en la capitalina Sala Caracol. Y entre otras de esas canciones sonó esta adaptación del Del Amour de Johnny Hallyday, que han adaptado al español, pues eso, para ofrecérselo y dedicárselo a la memoria del rockero por excelencia francés. Muy bien, ahí está ese gran Sal y Rock and Roll apuntándome que no fue en la Sala Caracol, sino en la Sala El Sol. Que todo acaba en ol, no como chorizo, que termina en cuerno. Mira, el amigo este que decía que le quitáramos del grupo ya ha descubierto que se puede salir él solo. ¡Hala, agur, mon amour! Rock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Bueno, aprovechando que probablemente los pequeños nuevos, los nuevos pequeños y pequeñas ternascas que han entrado al grupo de hoy estén escuchando, estén en la escucha en directo, a ver, voy a recordarlo porque evidentemente se lo he puesto por escrito. Hay que mirarse las normas de uso del grupo de la tribu ternasca y no se pueden poner ni vídeos, ni hacer spam, ni publicidades. Es solamente para interactuar durante, ya no solamente durante el programa de Pequeño Ternasco, sino durante los otros programas que están incluidos en esta tribu rockera, en la tribu Ternasca. Estaba aprovechando también que estábamos escuchando la cuña, pues me la he reescuchado yo. Y esta cuña es el anuncio que se puede oír en redes sociales cuando entras en Pequeño Ternasco, cuando compartimos el anuncio. Dice, entrarás en la comunidad privada de WhatsApp. No entiendo que luego alguien entre y diga, no puedo estar en grupos, cuando se le ha avisado claramente antes. Pero bueno, no todo el mundo tenemos la misma capacidad intelectual. ¿Qué le vamos a hacer? Puerta, pero media vuelta, me vuelve a cansar. Vamos a continuar con más novedades en este bloque de las novedades a casco porro, como cada día. Y lo continuamos con una gente. Vamos a pegar un brinco hasta Chile, va. Cambiamos radicalmente de estilo y vamos a escuchar a los Melomaniac, su tema ¿Quién cae? Escuchamos el primer single del segundo larga duración, titulado El adversario, de esta formación que nos llega desde la capital chilena, desde la capital andina. Venga, aprovechamos que saludamos tanto a Des como a Javi Truman como a Jorge Benítez, que nos escucharán en el podcast, pues para saludar a toda la peña que nos escucháis por esa vía maravillosa del podcasting día a día. Hoy, mira, uno de los ilustres pequeños ternascos que han entrado hoy a formar parte de la tribu, ese Arturo, cantante de Lo Básico. ¡Sau pai, compañero! Los oigo más. Estamos escuchando aquí dentro del bloque de novedades a casco porro a esta gente llamada Letargus. Y mira, que precisamente vienen del pueblo de Jorge Benítez, vienen de Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. Y estaba escuchando su tema Corazón delator, que se sirve de primer sencillo para el primer trabajo, el primer CD de esta formación vitoriana. Primer trabajo de título Origen. Ah, y este tema está inspirado en la figura de Edgar Allan Poe. A ver cómo lo diría Ratón Roquero. Edgar Allan Poe. Fire! Universal Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Y para cerrar este bloque de novedades a casco porro, jodidamente latino, que nos está saliendo, vamos a cerrar, como no podía ser de otra manera, con una banda australiana. A las putas antípodas que no vamos. Con los Voyager. No, imposible mejorar el nombre. Con los viajeros nos vamos. Hasta las antípodas y más allá. Bueno, los Voyager, que vienen presentándonos Entropy, lo que será, lo que es el adelanto, el primer anticipo de lo que será su séptimo álbum de estudio, que saldrá el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, el día de difuntos, güey, y que llevará por nombre Colors in the Sun, colorines en el sol. Pues tiene que ser complicado de ver, ¿eh? Como no lo hagas con un microscopio de estos... Y con unas gafas así de gordas, con los cristales negros. No creo yo que se puedan ver colores ahí, ¿eh? Claro, que si te tomas unas buenas anfetas, una buen mezcal, pues mezcal no, mezcalina. Con el mezcal a lo mejor, si bebes mucho, también ves coloricos en el sol. Pues lo dicho, que igual los ves, ellos los han visto, así han titulado al disco... Y este Entropy es su primer single. Lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Tu podcast en riguroso directo, tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Voyager, Entropy. Pregunta Manuel que cómo se llama la banda. Yo te lo repito, querido. Voyager. V-O-Y-A-G-R. Voyager. De todo modo, no te preocupes, porque luego, cuando acabe el programa, eso de las 6 de la tarde, tendrás el primero, como todos los componentes de la tribu, el artículo que acompaña al podcast con los videoclips de cada una de las canciones que han sonado y las bandas perfectamente escritas y linkeadas a sus espacios web. ¿Qué hora es? parola per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Oye, cómo se me está pasando esto de rápido, Rosa, Rosa. ¡Y válgame! ¡Ya estamos en la bizarrada, prima! Sí, ya estamos ya. Vale, pues vamos a por la primera de las bizarradas que os tenemos preparadas para hoy. Las sillas infantiles de los coches tendrán que llevar sistema antiolvido de niños en Italia. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. ¿Entendéis ahora por qué el programa de hoy se llama Italia di Merda? ¿Pero qué les pasa en este país? Que van a tener que hacer por ley, ¿eh? ¿Lo van a aplicar a todo el país, sea sí o sí? Sillas con sistema antiolvido de niños. Pero por favor, ya vale de comer prosciutto. Que os estáis volviendo majaras. Ha sido la mismísima ministra de Infraestructura y Transporte de Italia, Paola De Micheli. Mira, tendría que haber sido de Michelin, lo del transporte. Quien informaba vía Twitter que había firmado el decreto antiabandono de bebés que implementa el artículo 172 del nuevo Código de Carreteras. Si ponen también un sistema antiabandono de perros, solucionan dos problemas de una, de una tacada. A partir de ahora, los fabricantes deberán instalar en los sistemas de retención infantil, en los SRI, dispositivos de detección de presencia infantil para niños menores de 4 años o de estatura inferior a 1,50 metros, de acuerdo al propio Ministerio de Transporte. El dispositivo se activará si el conductor se aleja del vehículo y deja al niño dentro. Te lo juro que porque lo he leído y lo he contrastado, si no me pensaba que era una noticia del Mundo Today. Hombre, les pasa mucho a mucha gente en muchos países, esperamos, y si esto lo meten por ley significa que en Italia les sucede más, en más ocasiones. Pero vamos a ver, que siempre se han hecho chistes con el niño que te lo dejas, incluso se han hecho películas, ¿verdad? Sí. O con el abuelo también, ¿no? Pero una cosa es hacer chistes y otra cosa es que pase tanto como para que tenga que ponerlo por ley. O sea, es que me parece increíble. Bueno, las sillitas con este dispositivo serán obligatorias en turismos y vehículos de carga de hasta 12 toneladas matriculados en Italia o en el extranjero, pero conducidos por personas radicadas en ese país, en el país transalpino. Quien no cumpla con esta obligación deberá abonar una multa de 81 euros y se descontarán 5 puntos del carné. Los fabricantes trabajan contra reloj para adaptar los sistemas de retención, que pueden costar entre 60 y 600 eurazos. Esta gente, desde que le gobernó Matteo Salvini, tienen la cabeza, los italianos tienen la cabeza atolondrada. O como se dice en inglés, head rush, head rush. Bueno, dice dice Charlie, oye, vasicopatismo agudo, pero no lo estaba diciendo respecto a la noticia, porque la vasicopatía es algo bueno, no esto de olvidarse a los niños en el coche, eso no tiene nada que ver con la vasicopatía, no. Venga, este Head Rush que estamos escuchando es el primer adelanto, además súper adelantado, porque estamos a principios de otoño y no va a salir hasta mitad de invierno, hasta principios del año que viene, el 24 de enero concretamente. Este es el adelanto de lo que será el tercer disco ya de los franceses Novelist. La formación parisina, la formación metal parisina, que verá como en ese día, en esa fecha, verá la luz C'est la vie. Un título bastante genérico, ¿no? Y que todo el mundo en cualquier país puede entender. El famosísimo Así es la vida,

dentro del rap, pero está hecho un personaje que te caga. Vamos ahí, Roxana Rosay. Snoop Dogg paga $50,000 a un asistente personal para que le líe los perros. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me refiero. Exactamente, ese es el concepto. Y el tío, como tiene la pasta, pues se la gasta en lo que le da la Oye, gana. Mira, y ya está. Un puesto de trabajo que da. Eso es, y bien remunerado, no como los que tenemos por aquí. El rapero Snoop Dogg, además de por su música, es conocido por su excentricidad y su afición a la marihuana, ¿eh? A los cigarritos de la risa. Ahora el artista ha conseguido conjugar estas dos facetas contratando a un asistente personal cuyo cometido único es liarle los petardos. Durante el programa de radio de Howard Stern, al que asistían Snoop Dogg y el cómico Seth Rogen, este último sacó a relucir cuál era la función de uno de los empleados del rapero. Tú tienes a un tío que te lía porros, afirmó Rogen, quien comparte aficiones con Snoop Dogg. El artista no tuvo tapujos en corroborar la información con un rotundo sí. Estupefacto, por no decir estupefaciente, ¿eh? El entrevistador Howard Stern preguntó: ¿a qué te refieres exactamente con un tío que te lía porros? Y el otro pues le explicó lo que era evidente. Pues oye, que he contratado a un pavo para que me lía los porros porque yo ya no tengo tiempo de hacérmelos. Y además tengo dinero y me lo puedo gastar en lo que me dé la gana. Me sale por las orejas, pues le doy empleo a mi coleguita que hace los porros fenomenal y así yo no me los tengo que hacer. Y como lo tengo todo el día al lado, cuando se va me deja unos cuantos preparados y asunto liquidado. Aún incrédulo y entre las bromas de los invitados, Stern preguntó si realmente este individuo estaba siendo pagado por desempeñar esa tarea. Y Snoop Dogg respondió que no solo era así, sino que además el sujeto lo había incluido en su currículum bajo las siglas de el LPP, liador de porros profesional. Que te digo una cosa, que ahora la marihuana está legalizada prácticamente en todo Estados Unidos. Es oportunidad de buscar nuevos trabajos, está claro. Seguro que hay un montón de estas estrellas hollywoodienses, musicales, raperas y rockeras, que no les parecerá tan mala idea tener un tío al lado que le haga los porros. Pero, ¿por qué le has dado el redoble? No lo entiendo. Que no es mala idea. ¿Te ha puesto contento el fabricante de porros? No, desde luego. Lo van a utilizar de imagen corporativa, a Snoop Dogg. Bueno, según afirmó el rapero, el profesional de los narcóticos estaría recibiendo un sueldo entre 40.000 y 50.000 euros al año por manufacturar sus canotos. Pues lo que digo, una nueva profesión que se crea en Estados Unidos, luego ya llegará a España en cuanto se legalice la marihuana, y que es, yo creo, es una profesión especialmente ideal para hijos rebeldes. Para Wayward Sons, hijos rebeldes, que es como se llama la banda que ya estamos escuchando. Y que además en esta canción nos cuentan mentiras piadosas, Little White Lies. Oye, suena bastante a Beatles este comienzo, ¿no? Sí. La verdad no es como solía, es el título del segundo trabajo de esta agrupación rockera británica de los Wayward Sons, The Truth Ain't What It Used To Be. Y este Little Wild Lies que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, como te digo, su primer sencillo, Wayward Sons. Triggers a pull with a flick of my tongue. Yeah, 'cause monkey ain't my business. I'll get it from my gaze if Bueno, los dos primeros candidatos a optar a ese puesto, ese nuevo puesto de trabajo de liador de porros profesional en la tribu de Ternasca, son Silvia y Charlie. Que ya han tomado posiciones por si suena la flauta. O mejor dicho, paliar la flauta. asaltomataradiorock.com. Bueno, pues llegando ya al final de este Italia di merda, que es como hemos titulado a este episodio de hoy, porque Italia había cobrado un protagonismo especial a lo largo de la emisión y no precisamente por nada bueno. Así que nosotros nos vamos a marchar, ya sabéis, como hacemos siempre, ¿no? De lunes a miércoles acabamos con una sección que creo que sabes bien cómo se llama y que paso a presentarte sin más dilación. Esa sección es la balada para el final. Y hoy cerramos con el nuevo proyecto. Bueno, sí, nuevo. No nuevo, prácticamente nuevo. El segundo trabajo del nuevo proyecto del que fuera guitarrista fundador de los Gotthard, del amigo Leo Corleone. Leo Leoni y su proyecto Corleone, perdón. Segundo álbum que se titula 2, para que no te estrujes mucho la cabeza. ¿Este cuál álbum era? Lo pone bien claro. El 2, idiota, el 2. Y a la voz de este proyecto está el chileno Ronnie Romero, que al final se va a repartir todas las bandas del pinche planeta medias con Jeff Scott Soto. Y Dios, él cantará en la mitad de las bandas y Jeff Scott Soto en la otra mitad, porque lo están acaparando todo. Bueno, esta balada es el primer adelanto de lo nuevo de la banda del virtuoso suizo y el tema en cuestión se titula Angel. Yeah. que me pregunto yo es cómo lo harán, ya no solamente para cantar tanto y en tantas bandas, sino luego para convencerles de no, hoy no puedo ir a tocar contigo porque es que toco con este en San Pernambuco, no puedo tocar contigo en Melbourne porque estoy tocando en Nueva York con esta otra banda, con los Rainbow, y pasado mañana toco con los Ferrymen. Y pasado me voy a Japón a tocar con el japonés con el que estoy también. Y para que no se líe también de canciones. Eso. No vaya a tocar la de otro grupo. Qué portento de memoria, oye. Madre, chico, chico. Bueno, hemos pasado otro ratico majo, ¿eh?, en esta sobremesa de martes, desayuno metalero de martes también, pero al otro lado del Atlántico, para la gente que nos escucha desde esos lugares lejanos. Tanto si vives en Europa como si vives en América, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradio.com, porque ahora, después nuestra, viene un grande como David Calderón y su trovador urbano. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada. Y nosotros pues como que nos vamos despidiendo, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La cascada por ahí. Doy de nuevo, nuevamente, ojo, cuidado, la bienvenida a los pequeños y pequeñas terrascas que, a los que hemos dado de alta hoy en nuestra tribu rockera, en la tribu ternasca, y como cada día me despido de todos ustedes, volviendo a insistir que es un placer, un placer enorme y un auténtico lujo compartir este ratito de radio con todas y con todos vosotros, ya sea en directo o vía podcast. Recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el bus, paseando por Italia, di verdad, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles más. Asalto Mata Radio Rock.com